corazón tan vanidoso, ni qué amor tan tormentoso. Me das tú, solo tú y siempre tú. Oye, ¿qué me estás haciendo? Quiero reclamarte que me estoy muriendo. Oye, que mi amor se invade, no es alguien que sale por ahí corriendo. Es algo vivo que está contigo. Oye, tú, ¿qué te has creído? Algo de lo reciente también, compadre. Vamos con una melodía más para ustedes, con todo gusto, de lo nuevo nuevo del sonido Master. Con mucho gusto, con mucho cariño para ustedes. Se llama ¿Cómo pagarte?